vida mara e ko sabado pe tumbro shañoa ser tuvo eleva fuego de mí sapo anto yo he wi ya hara mo otro lado ya es que naya puestamo o pa mañemo sisi Yandela, yande promesa, la peche va a eva fue. Ereva fue tu mabe, dulce palabra se ama, pura que oye copama, toy cua entero y te. Bajaite, ayo kwai, pete y carta. Nay potente y epiwaisa, se cansaremos en uí. Ay potare, pensa mirle, oh mi querida, se aguia putareima, aupa mañemos y si.